en color auditivo, con la conducción de Héctor Orozco. Entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad, con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. ¡Comenzamos! Bienvenidos, amigo, pues otra noche más aquí en nuestro programa Color Auditivo, que pues bueno, el día de hoy tenemos invitados de lujo porque pues tenemos ahora fotografía en este programa, que vamos a platicar un poquito con nuestra amiga Berenú Hernández, y bueno, también además tenemos la invitación y la presencia de nuestro amigo Don Nadie. Él nos va a platicar un poquito también de su trayectoria como escritor, como poeta, y bueno, pues nos leerá algunos de sus textos para poder aquí compartir con ustedes. Déjenme comentarles también, como cada programa, bueno, hoy es nuestra segunda transmisión aquí desde radiocartón.com, y que estamos empezando con este proyecto de Color Auditivo para todos ustedes, y que esperemos que cada programa les llevemos algo nuevo a sus casas, a sus oídos, y que pues además estemos al pendiente de todos los eventos culturales que tenemos en nuestra ciudad. Les recordamos también, bueno, que durante el año surgen algunos concursos, algunas bienales, algunos cosas de interés cultural. Entonces estaremos tratando de mantenerlos informados de todo esto, por supuesto de las exposiciones que se están llevando aquí en la ciudad, y que trataremos de invitar a nuestros artistas pues para que nos platiquen un poquito sobre su trayectoria, sobre su obra, las ideas que surgen a partir de esta obra que ellos crean, y que es interesante porque cada uno de los artistas que viene, ya sean escritores, pintores, fotógrafos, tienen una visión muy diferente del mundo, y es como creamos un mundo mejor a través del arte. Bueno, amigos, también déjenles recuerdo nuestra página de Facebook. Estamos como Color Auditivo en Facebook, ahí nos pueden encontrar. Y también tenemos un correo electrónico para que nos manden alguna invitación a algún evento, que nos ofrezcan que vayamos también a algún evento en especial para hacer algún reportaje con ustedes, o si quieren venir al programa, pues también se puedan comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook y de nuestro correo electrónico, que es coloraudititivo.radio@gmail.com. Y bueno, pues estaremos aquí transmitiendo durante esta hora, platicando un poquito sobre arte en cuanto a fotografía y en cuanto a letras también. Y bueno, como cada programa también es costumbre aquí en Color Auditivo, vamos a hacer que sea una bonita costumbre poner un disco de música, en el que bueno, pues ustedes podrán fácilmente conseguir, que podrán acceder a este disco, y que bueno, pues además, si les late la música que van a estar escuchando aquí, que también nos recomienden alguna buena música para escuchar, y aquí vamos a tratar de llevarles a ustedes un buen disco también. Hoy vamos a escuchar un disco que se llama Arabic Groove. Este disco es de una colección que se llama Putumayo World Music. Que bueno, esta disquera de Putumayo World Music se fundó en Nueva York, con base en la ciudad de Nueva York. Y bueno, se especializó en música folclórica latinoamericana y afrocubana, así como otros géneros que pueden ser clasificados como World Music, como música del mundo. Esta empresa fue establecida en el año de 1993 para presentar a la gente la música de las culturas del mundo. El sello creció a partir de la compañía de ropa Putumayo, fundada por Dan Storper en 1975 y vendida en 1997. Desde su creación, el sello se ha distinguido principalmente por sus rítmicas y melodiosas compilaciones de música popular internacional que caracteriza el lema de la compañía. Porque bueno, ellos tenían un lema que decía: garantizamos hacerlos sentir bien. El origen del nombre de la compañía, bueno, es el río Putumayo, que cruza Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. A raíz de esto se le pone Putumayo World Music, Putumayo Records, que bueno, pues ellos hacen estas compilaciones, y se vuelve muy famosa la empresa, la compañía. Empiezan a compilar música de prácticamente Latinoamérica, música folclórica afrocubana, pero viajan por todo el mundo estas personas, y empiezan a descubrir toda esta música, la empiezan a compilar en sus discos y empiezan a ponerle nombres que caracterizan a las ciudades, que caracterizan a los países y que además es representante de la música folclórica de cada país y hacen buenas colecciones. En este caso presentaremos este disco de Arabic Group, que es música cubana, música árabe, perdón, una música que está en el pop argelí, en el pop árabe, que bueno, se empieza a partir de los 90s, de los 70s, 80s, esta música a crecer mucho a nivel local, y que bueno, Putumayo recoge un poquito sobre estos grandes artistas, y que bueno, entre ellos vamos a escuchar, las piezas que vamos a escuchar son muy rítmicas, son con ritmos muy, muy árabes, y que bueno, los nombres no están tan fáciles de pronunciar, pero bueno, les trataré de pronunciar alguno. Uno de ellos es Moyo Et Toy, que es Abdel Ali Slimani, es la primera pieza que vamos a escuchar. Después Amairani de Arm Diab y Ineme Juzgues Paz de Swat Et Atlas, estos pues músicos arábigos que bueno, ya tendrán su momento de escuchar. También les comento que bueno, pues como cada programa tenemos regalos en vivo. Hoy vamos a regalar una camisa cortesía de nuestra amiga Celia Rosales de Puerquito Fez, que bueno, nos dejó una camisa de la edición del año pasado que está padrísima. Aquí ya mi amiga Vere se la quiere llevar, dice que le queda todo dar. Entonces está ahí la publicación en la página de nosotros para que ingrese a nuestra página Color Auditivo, y es bien fácil participar, nada más ponga su nombre para que sea partícipe de la rifa de esta playera al final. Y también tenemos un grabado de un corazón, que es un grabado de linóleo de nuestra amiga Italia Poli, que también estuvo con nosotros la semana pasada y que bueno, nos dejó este grabadito para ustedes, para que también alguno de ustedes se lo llevara. Y también pueden ingresar a la página y también ahí está la imagen del grabado, también ponga su nombre y ya con eso estará participando. Y bueno, también les comento que hoy, esta semana, no hay boletos para la Filarmónica porque el programa 3 es la semana que entra, va a ser el día jueves 23 y domingo 26, pero va a estar padre este programa porque es la Fantástica de Berlioz, y bueno, Marco Parisotto, director titular, va a estar Pacho Flores en la trompeta, y bueno, van a interpretar de Pablo Sarasate, Aires Gitanos, Opus 20, número 1, y como solista va a estar Pacho Flores en la trompeta. Van a interpretar también de Efraín Osher, el mestizo, concierto para trompeta solista. También va a estar Pacho Flores a la trompeta y de Héctor Berlioz, Sinfonía Fantástica, Opus 14. Bueno, el sujeto de este drama musical es, como todo el mundo sabe, la historia de mi amor por Miss Harriet Stinson, mi antigua y mis sueños miserables. Así definió el compositor francés Héctor Berlioz a su Sinfonía Fantástica Opus 14, intitulada Episodios de la vida de un artista, que la Orquesta Filarmónica de Jalisco interpretará bajo la tuta de su titular, maestro Marco Parisotto, el jueves 23 y el domingo 26 de febrero. En estos conciertos, la Orquesta Filarmónica de Jalisco recibirá al destacado trompetista venezolano Pacho Flores, quien es considerado como uno de los más grandes trompetistas del mundo. Para su debut jalisciense, Pacho Flores ha preparado un arreglo de Los Aires Gitanos del compositor y violinista español Pablo de Sarasate, además del estreno en Guadalajara del concierto para trompeta mestizo de Efraín Osher, dedicado a Pacho Flores. Esta será una oportunidad única para deleitarse con el más destacado trompetista del planeta. Entonces, bueno, la próxima semana tendremos un pase doble para el jueves 23 y un pase doble para el domingo 26, que bueno, los horarios es a las 20:30 horas y el domingo a las 12:30 horas, todo esto en el Teatro Degollado. Y bueno, amigos, pues sin más preámbulo, vamos a platicar ahorita un poquito con nuestra amiga Berenú Hernández, que bueno, pues ella está exponiendo en Casa Musa, en Centro Cultural Casa Música Musa, que es, presentó el viernes pasado. Sí fue el viernes, ¿verdad, Berenú? Sí, el viernes. Una exposición que, bueno, a partir del viernes 10 de febrero va a estar expuesta hasta la primera semana de marzo. Y bueno, esta exposición la tituló Días Festivos, Berenú Hernández. Berenú, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Héctor. Aquí ya, listos. Oye, pues qué bueno que estás aquí de visita en el programa, porque ya teníamos ganas de tener aquí a un fotógrafo que nos retratara el programa, porque pues siempre vienen pintores, siempre vienen poetas, vienen escritores, pero no nos había tocado tener fotógrafos y de la calidad que tienes tú, Ana, pues estar aquí con nosotros en el programa. Días festivos, ¿por qué le pones días festivos a la exposición? Ah, pues porque como su nombre lo dice, pues retraté los días festivos que más representativos, pues, festejamos aquí en el país. Igual unos son propios del país y otros no, pero pues igual, pues en fin, son los que festejamos normalmente, ¿no? Como hoy, por ejemplo, hoy, el 14 de febrero, pues lo puse, está representado pues con una imagen. Con una imagen. Oye, ¿y estas fotografías nacen a partir de estos días festivos que tú vas poco a poco, o sea, que durante el paso del tiempo los vas captando en tu lente y a partir de ahí se forma una imagen en la que tú decides o defines como algún, con algún tema en ese específico, o porque es en el día en que la tomas, o cómo es como seleccionaste la imagen? No, pues es que haz de cuenta que ya tenía tiempo pues imaginándolo, ¿no? De repente se me venían ideas y pues ya sabes, ¿no? Así como que son muy fugaces y de repente como que ya eran más continuas, ¿no? De que, ay, este día estaría chido como para hacerlo de esta forma, o otro día así como, ah, este día. Dije, ay, como que ya tengo varios imaginados, entonces dije, pues mejor voy a hacer una expo, total. Y por eso fue así como que, pues, la empecé a armar, ¿no? Dije, pues igual, a ver cuánto sale. Empezó a crecer la colección de días festivos. Ajá. Y fue como surgió la idea. Sí. Bueno, esta exposición se inauguró el viernes pasado, ¿verdad? En, ajá, Casa, sí, Musa, el viernes 10. Y va a estar, me decías, hasta la primera semana de... Sí, de marzo. Voy a desmontarla la primera semana de marzo. Entonces pueden visitarla ahí en Casa Música Centro Cultural. ¿Sabes el horario y los días en el que está abierto la Casa Musa? Creo que es en por las tardes nada más, ¿verdad? De lunes, sí, a viernes. Que abren como a las 5 o 6 de la tarde. Ajá. Y hasta las 9, 10 de la noche está... A las 11 creo que cierran. Y sábados me imagino que es un poquito, sí, más, creo que más tarde. Más tarde. Regular tienen grupos y lo que sí me acuerdo es que creo que los domingos no abren. Los domingos está cerrada la Casa Musa. Fíjate, creo que no sé. Creo que sí. Bueno, yo tenía entendido que sí. Pero bueno, va a estar... Igual queda como tarea investigar sí, los horarios. Sí, en la página del lugar bien especificado los horarios y la dirección y todo. Digo, pues, para los que les interese pueden checarlo también ahí en su página de ellos. Oye, Berenú, en esta colección de fotografías que estás presentando, bueno, aquí como la foto de la portada del cartelito, pues hay una chava que está posándote para ti. En todas las fotografías hay siempre elementos de cuerpo en tus fotografías, ¿no? Siempre hay un modelo. Claro. ¿O es puro paisaje? No, yo hago siempre con modelos femeninas. Bueno, hasta ahorita he hecho pues, puras modelos femeninas. De repente uno que otro vato, pero es muy escaso. Por lo regular uso puras chicas en mis fotografías. Trata... Tratar de que aparezca un cuerpo femenino en tu trabajo. Sí. Oye, pues está padre. Los formatos en los que estás presentando tus fotografías, ¿van de qué formato a qué formato? Ahorita metí todo uniforme. En la que monté ahorita están todas en 20 por 24 pulgadas. Haz fotografía algo grande. Bueno, mediana, ¿no? Podríamos pues decirlo. Sí, es como un formato mediano, sí. Formato medio. Muy, muy tanto. ¿Alrededor de cuántas fotografías son las que presentaste? Son 10 imágenes, que yo te preguntaba antes de entrar aquí a los micrófonos, que hasta cuántas imágenes vendes tú de una fotografía, me decías que 2, 3 como máximo. Sí, sí, no me gusta así como que tanto quemarla pues. O sea que se vendan 2 imágenes y con esas ya... Sí, 2 o 3. 2 o 3 cuando mucho. Ajá. Oye, pues excelente, están todas a la venta, todas las fotografías están que están a la venta. No, me comentabas que no las enmarcaste por cuestiones de que... Para que no haya el dilema. Es más práctico, porque de repente luego me preguntan... Oye, pero ¿y cuánto me la vendes sin marco? O, es que el marco no me gusta. Entonces digo, bueno, pues mejor las vendo así. Me ahorro la inversión y que ya cada quien lo enmarque como más le guste, ¿no? Así es. Práctico. Sí, y además te quitas tanto pues de saber si la gente o no quiere Digo, al final de cuentas, pues cada quien decide lo que quiera, el marco de la foto, pues es sí, lo... Claro. Ahora sí, lo importante es la imagen, ¿no? Claro. Entonces es lo que prevalece. ¿Qué digo? Sí le da cierta estética, claro que sí, ¿no? Pero de repente sí me irrita eso también, ¿no? Que empiezan con ese tipo de preguntas, entonces mejor me lo ahorro. ¿Qué dices? Mejor, más o vale. Mi inversión también. Así es. Oye, Berenu, esta exposición, bueno, recientemente la más reciente que tienes, ya tenías tiempo que no exponías, ¿va? Ya tenía 2 años, bueno, desde el 2014 fue la última que hice. La última exposición que presentaste en el 2014. Siempre surge algo nuevo. Bueno, pues sí, estos claro. Días festivos, vayan a verla, no se la pierdan, está... Sí, vayan a verla. Padrísima la exposición. Además, Casa Musa es un lugar donde te venden comida, chido, aperitivo, sí, cafecitos. Pues, ajá, exactamente, y está muy agradable el lugar, la verdad, no es por nada, pero está muy agradable. Buena música también. Puedes ir, escuchar un poquito de música, tomarte un cafecito, comerte algo. Una chelita. Claro. Y de pasada, pues te clavas en las fotografías de Berenu. Y si algo te gusta, bueno, pues me imagino que ahí ellos te pueden dar opción de comprar la imagen. Uh-huh. O también Berenu tiene una página de Facebook, ¿no? Tienes tu página de Facebook. Sí, igual también me pueden ubicar en Facebook como Berenu Hernández y Berenu Hernández 2 o Tosinowski Hernández. En cualquiera de los tres, o en mi página Berenu Hernández Fotografía. Pero no eran fotografía. ¿Y ese es el blog o me quedé o tienes no, aparte un blog? No, aparte tengo, es que todo Facebook, ya saben, ¿no? La censura. Entonces todo en Facebook está censurado. Entonces tengo 2 blogs que de repente comparto en mis perfiles, que es uno de Flickr, que también estoy como Berenu Hernández, o Blogspot, también como Berenu Hernández. Ahí está todo sin censura. De hecho, los links de ambos blogs están en la información de perfil de todas mis cuentas, de las 3 cuentas. Ahí están los links de los 2 blogs, por si pues si quieren echar un clavado para ver la obra sin censura, pues ahí está. Órale, ya está. Pues no te nos vayas, Vero. Tenemos un poquito de plática contigo. Lo que sí, vamos a ir a escuchar un poquito una de las piezas que tenemos preparadas para ustedes. Y ahorita seguimos platicando con Berenu. Y bueno, vamos a ir a escuchar esta pieza de Moyo et Toy, de Abdel Ali Slimani. Y a ver qué les parece. Sí, está medio raro, pero vamos a ir a escuchar la pieza, a ver qué les parece. Y regresamos a platicar con Berenu. No se vayan. Anyone Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué te pareció esta pieza, Berenú? Está padre, está interesante. Está interesante, está medio locochón, ¿va? Bueno, pues ahí está esta primera pieza que me decía Berenú que hablara bien, Moyo Ed Toy. Pero bueno, pues ahí está este artista Abdel Ali Slimani, este disco Arabic Group de Putumayo. Este disco se grabó el 12 de junio del 2001. Entonces, para que sea, ya tiene sus añitos, ya mínimo ya cumplió sus 15 años este pinche disco. Y bueno, pues ahí estamos, ¿va? Platicábamos con Berenú de esta exposición de días festivos. Que bueno, aquí tras bambalinas decíamos que pues vayan y compren todas las fotografías, porque necesitamos que se vendan. Además, si quieren una copia también se puede, no más de 3, ya lo dijimos. Pero yo tengo una preguntota para Berenú antes de que se nos vaya. ¿Por qué te nace el gusto por la fotografía, Beren? Pues no sé, solo nació. ¿Solo nació? Pero sí. ¿Antes de ser fotógrafa quisiste ser o hacer otra cosa de aparte de la fotografía? O sea, no sabía lo que iba a hacer de mi vida, la verdad. Hasta que empecé a hacer foto, en la escuela dije, yo quiero vivir de esto. Tú quieres vivir de la fotografía, sí. Y desde que entraste directamente a la fotografía. Ajá, de artes, sí. Plásticas. Ajá. ¿No te dio por como algunos fotógrafos que de repente, es que yo me quise ser cineasta, pero luego ya dije, no, mejor estamos chida la fotografía, ya me quedé aquí, ¿no? Y acá. Sí, no, yo entré directamente a fotografía. Tú entraste directamente a fotografía, sí. y como hobby me gustaba, pues, pero la neta nunca imaginé dedicarme a ello para vivir. ¿Y tu pasión siempre ha sido la foto? Sí, o sea, siempre y conforme ha pasado el tiempo, pues, crece, pues, la pasión y el gusto. Además, hay algo muy importante que, como yo te comentaba, la fotografía en el trabajo, a mí me encanta la fotografía cuando es a través del modelo del desnudo. O sea, me gusta mucho observar esa fotografía. Hay fotografía de paisaje, hay fotografía de otros temas, sí, que pues no. Hay de infinidad de temas. Claro. Así como en la pintura, en la fotografía, claro, también lo hay. Pero a mí me encanta mucho la fotografía con modelo. Esa es la que más me gusta. Y creo que tu fotografía se inclina mucho por ese lado. Sí. Siempre he visto en tus fotos, pues, modelos, chavas, que ahora te platicaba ahorita de esta chava que acosan, ya, sí, en España, esta fotógrafa que hace imágenes de su propia familia, Heather Witten se llama la chava, una chava estadounidense, y que bueno, pues la censuraron en Facebook, que Facebook en vez de ayudar a veces al artista lo censura, sí, bien gacho, ¿no? Lo madrea. Lo madrea, no, y eso la verdad que a mí, para empezar, se me hace una aberración que tú como artista quieras mostrar ante los espectadores esta parte en la que mostrar el cuerpo femenino es hermoso para mi gusto, claro. También el masculino, ¿no? Digo, todo cuerpo tiene, sí, su... Claro. Pero digo, tú te enfocas mucho o tú te vas por el lado del cuerpo femenino. Nosotras somos más bellas que ustedes. Eso sí, no cabe duda. Y más después de casados, porque uno se hace como panzón y nada, ¿no? Entonces así como que ya después de casado ya. Esa es harina de otro costal. Esa harina de otro costal, sí. Oye, Bere, entonces a ver, tú entras a la Escuela de Artes Plásticas y dices, para mí lo mío es la fotografía. Ajá, y te enfocas en la fotografía. De repente... nosotros como artistas también pues a veces le batallamos para vivir el día a día, claro, sí. y no es fácil y tenemos que, nada, de repente pues hacer algunas otras cosas extras, claro, sí. A lo de la carrera, ¿a ti qué te ha pasado en ese aspecto? ¿Has trabajado en...? Sí, claro, en otras cosas. Es cuando sales de la universidad, ¿no? Que sales lleno de ilusiones y voy a trabajar acá o allá. Y empiezas a llevar solicitudes, ¿no? A todos lados, estudios y esas cosas, ¿no? Así como que de repente pues sale algo así como que pues ya tienes que trabajar en algo, mija, porque si no. Entonces, saliendo de la universidad, me dijeron, "Oye, están solicitando personal en la empresa de Kodak." Y yo así de, "Ah, Kodak, vamos, bla, bla, bla." Taca, qué chido. Nos fueron a dar el tour de cómo estaba ahí la empresa. Descubrí que era de obrera, dije, qué triste. Tú pensando que ibas a estar tomando fotografías y no, ahorita me van a mandar acá, qué pinche... Luego empezaron, no, pues van a armar cámaras, ya dije, bueno, está bien, no hay pedo, así sirve que veo cómo está la mecánica y todo el proceso, ¿no? Pero, ¿cuál? Eran pinches cámaras, desechables. dije, puta madre. O sea, ni siquiera. Oye, pero pues digo, es parte de la vida, ¿no? Y parte del oficio, ¿no? Sí, fíjate que primero pues lo vi así como que dije, chale, hasta me dio pena, ¿no? Y todos, ay, ¿tú qué estás haciendo allí? No manches. Y yo, pues ya estoy ahí, no, mientras pues sigo buscando lo mío, pues igual no pierdo, ¿no? Y pues buscando y buscando, y pasaron ahí 5 pinches años. Eso pero sí. Pero nunca dejé de hacer fotografía. En esos 5 años pues hice varias expos y pues de hecho de ahí me financiaba. De hecho de ahí saqué para todo mi equipo que tengo ahorita y más, que ya se pagó pues solo. Pero pues dije, a final de cuentas dije, bueno, pues mira, sí salió. Algo salió. Sí, y seguía buscando y buscando. Lo que se me hizo mal, pero pues que cuando iba a buscar trabajos a los estudios así, o que hablaba, que a los anuncios del periódico, decía, ay, los mandaba al chosto, pues, porque era gente que quería que hicieras todo y te daban solo un mínimo porcentaje de las ganancias, ¿no? Así como, pues yo hago todo y gano todo, pues mejor yo solita. Hasta que me harté de estar buscando y de que siempre fuera lo mismo, dije, pues, les estoy pidiendo chichi, pues yo sola. Así es. Oye, y lo peor que puede pasar es de que se baje uno a pues a venderse lo más barato que se puede, ¿no? O sea, digo, en el caso de los pintores, a lo mejor, pues, ¿qué sería? Como que te pongas a hacer bodegones y eso, yo creo que para un pintor es como pues, que puta, ¿no? A lo mejor para ustedes como fotógrafos acá, ¿no? Te voy en las pinches fiestas de los 15 años y en las bodas. Es y que dices, no manches, la neta, a mí sí me gusta, ¿eh? La verdad sí me gusta, pero la verdad y aparte no están bien pagados, ¿sí? O depende el fotógrafo. Pues es que ya tú valoras tu trabajo y tú sabes cómo te ven. Oye, por ejemplo, las sesiones fotográficas, de repente si hay quien te dice, oye, quiero una sesión, Sí. Y luego te han pasado cosas chuscas, ¿no? Como la del otro día que platicaste en el Face, ¿no? Del compa ese que quería que le hicieras unas modificaciones. No manches, esa fue la última. Porque fíjate que hasta eso, después de tanta cosa que pongo, estados, pues, que muy amablemente les pido que no me estén enviando sus cochinadas, pues la verdad es que vaya. sí ha disminuido considerablemente ese tipo de acoso, y la verdad es que sí ha bajado. Entonces ya tenía rato que no me mandaban estupideces hasta ahora este tipo, hace unos días fue, la verdad. Que te, oye, pues es que a quién se le ocurre, ¿no? Decirte que si unas fotos y te es manda. Es que mira, sí ha pasado, la verdad es que sí, otras veces sí ha pasado. Me dicen, oye, ¿me puedes editar? Ah, ok, sí, pues ya, pero pues obviamente pues, no estoy anunciando todo ese tipo de cosas. Aparte que son personales, pues eso no lo puedo subir, pues. Sí, claro, aparte. Entonces, pues igual dije, pues un cliente más, ¿no? Pues total. Pero pues luego ya me salió con la estupidez de que pues yo, dice, mándame ahora tú una. Dije, ¿cómo que mándame? Digo, pues, ¿de qué se trata? Si no estamos intercambiando. Digo, claro que no. Oye, además tú te estás ganando la vida, o sea, te lo ibas a cobrar, cabrón, pues, si no te estabas. Con el vato. Ay, pues, no, digo, dentro de toda la carrera y todo lo que te has tocado vivir, bueno, pues qué padre que te dedicaste a la fotografía, que es algo que te gusta, que te apasiona. Sí, y que bueno, pues además yo creo que ya no se deja, ¿no? Ya de plano, no, así no, que te. Yo ya no me veo haciendo otra cosa, no sirvo. Te quedas ya en la fotografía y, sí. Y además a mí me gusta mucho tu trabajo, la verdad es que sí me late mucho lo que haces. Y bueno, ahora te preguntaba antes de entrar al aire que el año pasado sacaste unos calendarios que se me hicieron padrísimos. Ah, y sí. Que espero que este año vuelvas a tener calendarios. Ya sé, yo también quiero hacerlo. Y hacer así las imágenes, que te hagas una buena selección, porque la verdad es que yo sí quisiera un calendario este año, así no quiero dejarlo pasar. Y además que te sirve de, pues, de para algo. Para que vayan juntando sus ahorros. Así es. Que lo voy a vender en 300. Así es, entonces pues para que se vayan haciendo su vaquita, ¿eh? Sí. Oye, Vero, pues qué padre que estuviste en el programa con nosotros. Muchas gracias, por habernos visitado. Y pues amigos, vayan a Casa Musa, Centro Cultural. Vayan, muchachos, está vayan. Ubicado, Casa Musa está ubicada en Avenida Lapislázuli. Ajá. Lapislázuli, nada más que no, ay, no encuentro el número. Lapislázuli, casi esquina Cruz del Sur. Está como unas 2-3 cuadritas de Cruz del Sur. Lapislázuli, Cruz del Sur. Casa Musa tiene una página en Facebook, así tal cual, Casa Musa, Centro Cultural. Casa Música Guadalajara, Casa Musa GDL, para que se metan a la página. Ahí viene la dirección. Y pues bueno, vayan y vean esta exposición de Días Festivos de Berenú Hernández. Y no se la pierdan. Va a estar hasta principios del mes de marzo. Y además, todas las obras están a la venta. Todo está a la venta. Todo lo del Face también está a la venta. Y si quieren ver más trabajos de Berenú, pueden ingresar a su página de Facebook, que está como Tosinoski. Tosinoski Hernández o Berenú Hernández y Berenú Hernández 2. Y ahí están las imágenes de Berenú, pues para que la vean. Amigos, vamos a ir a un pequeño corte. Gracias, Bere, por haber estado aquí en el programa. Muchas gracias a ti. Y vamos a escuchar otra pieza, Amarain, que se llama de este Amr Diab. Bueno, vamos a escucharla y regresamos. Ya está aquí con nosotros Don Nadie. Ahorita vamos a leer un poco de poesía y un poco de cosas chingonas que nos va a presentar aquí nuestro amigo Enrique. Enrique se llama Enrique, pero bueno, ahorita él nos dirá realmente por qué este de seudónimo de Don Nadie. Vamos a escuchar la pieza y regresamos. Bueno, ahí está un poquito de esta pieza del disco Arabi Group. Y bueno, pues ahí está algunas de las rolas que presenta este disco, que bueno, por supuesto es una música árabe muy pop. Y bueno, ya tenemos aquí a nuestro amigo Don Nadie, vamos a decirle Don Nadie. Don Nadie, bueno, pues él está en la poesía desde hace ya algún tiempo, desde que tiene memoria. Y bueno, que nos lea algo para que sea la entrada de su presentación. Bueno, y esto es algo de lo nuevo 2017. Y no tiene título, dice nada más: Se llama fusión al proceso a través del cual la materia sólida pasa al estado líquido por la acción del calor. Como tu dulce carne en los sueños en que eres ninguna, o mis cazador, física elemental, algo básico. En cambio, la fusión nuclear implica, vaya, dos núcleos de baja densidad que al someterse a las más elevadas temperaturas, como el café criollo de Bogari, como las brasas del infierno, forman un solo núcleo más pesado. Y es solo ciencia flaca. Todo se trata de calor. Ya sea en una galaxia ardiendo justo entre las piernas, o en adjetivos como llamas incendiando el corazón. Aunque si estuvieras acá, seguro todo sería más simple. Como tumbarse en la hierba y reír a viva carcajada, actuando los virales de la red, o insinuando que quizás deberíamos dormir más temprano, posando apenas el índice en esas ojeras de nadie, pero que tienen mi nombre también. O quizás sugerir que pintes tus uñas como cajetillas de Marlboro. Y me gustarían tanto tus manos, ¿sabes? Como si de verdad desacomodaran lo que queda de mis greñas. Pero estás tan allá, flaca, tan lejos como tan loca. Y tan loco yo, que busco el milagro en la ciencia. Y aunque estés acá, cariño, aunque sea cierto que estás conmigo, nos hacemos mucha falta. Excelente, cabrón. Excelente, excelente texto. Oye, me recuerda esto a algo así como lo coloquial que hacía Rubén Bonifaz Nuño. ¿Te gusta a ti ese poeta? Pues bueno, yo soy un poquito clásico. Yo soy de William Blake. Está padrísimo, me gustó el texto. Además, es padre ver cómo traes tu cuaderno de anotaciones con borrones y toda la cosa, porque deja ver cómo haces tu proceso creativo, ¿no? Inclusive, ¿por qué Don Nadie? Bueno, eso siempre me lo preguntan y siempre respondo algo diferente, pero bueno, es que soy un vagabundo, llegué con una caguama aquí, sacas así. Sí, soy vagabundo. El que diga que no, pues, bueno, un vagabundo con mucha alma poética, ¿no? Y que además el traer una caguama, sí, pues es para refrescarse nada más y para que las ideas fluyan, ¿no? Sí, bueno, yo está prohibido fumar aquí. Me dijeron antes de entrar al edificio que el edificio tiene prohibido fumar, pero estoy así que me lleva la chingada por un tabaco. Ok, entonces Don Nadie surge a partir de esta manera en la que vagas por la vida, en la que vagas por la poesía, en la que de repente te encuentras con amigos, con gente, y Don Nadie toma forma, toma cuerpo, ¿no? Porque entonces Don Nadie es alguien que está en ti. Bueno, no sé si en mí, mira, yo te voy a decir, si buscas Don Nadie en Facebook, va a haber 100, 200 Don Nadie, ¿sabes? Entonces, yo dije, ala, a ver, o sea, hay un chingo de Don Nadie, ¿sacas? Entonces yo decidí ponerle a mi proyecto Don Nadie Poesía. Don Nadie Poesía, y así, la publicidad, encuéntralo en Facebook como Don Nadie Poesía. Y así no. Es como estás. Bueno, para sí, pero, diferenciarte, bueno, un poco de todo, no, este, o sea, es, puño de Don Nadie, ¿no? Sí, es un poquito por eso y un poquito porque bueno, o sea, la verdad es que no sé, no quiero ponerme filosófico, pero no sé, no soy un vago, sacas, no. No soy una persona, no soy un ejemplo, no soy alguien. Aquí en Guadalajara la gente me empezó a conocer por un poema, y lo confieso ahorita, por un poema que, que, que termina en soy México y me doy asco. Y a la gente le gustó demasiado, más de lo que yo esperaba. Y a partir de ahí tuviste como más apogeo, más seguidores, sí, pero yo no escribo cosas políticas. Es lo menos que escribo. A mí, no sé, yo si soy honesto, yo puedo escaparme de lo que está afuera, pero de lo que no me escapo nunca, es de lo que tengo adentro. Pues. Y entonces siempre es criticada la cuestión así como del amor y estas cosas, pero si yo empecé a fumar o a tomar o a drogarme o a coger putas o cualquier cosa es porque la verdad me dolía por cosas del amor. Entonces, no sé, yo he conocido gente así, lo que las personas llamarían un don nadie, es alguien que llega y te cuenta una historia y ya está esquizofrénico, ¿no? O sea, ya está en delirium tremens y pendejadas así, y llegas y los ves así abandonados. No sé, yo no me veo lejos de eso, pero bueno. Sí, oye, sí, soy don nadie. Sí, oye, soy don nadie. A no ser que te pase después como Joaquín Sabina cuando le preguntaron que esta canción de Y nos dieron las 10, pues era la que lo representaba, ¿no? A lo mejor a ti como el poema este que dices que la gente te empezó a conocer, y después Joaquín Sabina decía, es que ya me cae gorda esa pinche canción, o sea, ya de tan famoso que me hizo, ya no la quiero, o sea, ya como que la aborrecía, ¿no? Entonces pasa algo parecido con este poema que te da a conocer, que es algo político, que realmente dices, bueno, yo nunca hago política, nunca hago poemas políticos, pero la gente me conoce por este poema político, ¿no? En el que al final termino con esta frase y bueno, qué padre, porque a partir de ahí eres un donadie, no cualquiera, ¿no? No un donadie cualquiera, vamos a decirlo así. Bueno, quién sabe, es que no es tanto así, es que en realidad es lo contrario a político. Yo a mí me gusta dialogar, a mí me gusta la lógica, me gusta la filosofía, me gusta debatir, me gusta saber, pero en algún momento, bueno, yo creo que el texto es bastante honesto y creo que de algún modo es, no sé, no es más que una, es algo, es como una burla. Yo siento que en el fondo cualquier persona o me dice chairo, me gusta ir a las marchas, me gusta divertirme, me gusta hacer cualquier cosa, pero sé que en el fondo cualquier intento por cambiar el mundo, cualquiera que quiera cambiar el mundo, ese deseo es el principio del fascismo. Y no necesariamente esto que dicen del fascismo es como algo malo, sacas. Hablamos de Hitler y satanizamos, pero bueno, hasta Hitler se preocupaba por algo, ¿no? Por Alemania. Claro, y tenía preocupaciones. Bueno, y don nadie, pues, don nadie se preocupa por amar a sus amigos, por conocer gente, por ser buena persona. No por ser buena persona éticamente, no por tener un buen perfil, sino por simplemente ser auténtico y ya. No, ser un no buen ciudadano, como, ser un buen patriota, no, ser un no, buen... No, nada de eso, nada más por ser el mismo y a la gente que conoces, si te conozco a ti ahorita, pues cámara, pues vamos a llevarnos chilo, ¿no? O sea, claro. No sé. Y yo creo que lo que mejor te define o lo que creo que te puede definir es tu poesía. ¿Por qué no nos lees otro de los poemas que traes preparados? Vale. Yo creo que eso es lo que más te puede... lo que más habla de ti es tu letra, tu escritura, tu poesía. Bueno, yo les digo, cuando lo presento aquí el librito, yo digo, este es mi poema más... Este es el verdadero texto político que puede tener don nadie. Y se titula... La pasión. Y dice: Se derramará la sangre sobre la infértil tierra del jardín de mis delicias. Dirán, él siempre quiso cambiar el mundo. Y cuando al fin en el infierno me hablará Lucifer de Pepe Grillo, de que era el megalómano detrás del holocausto y del sionismo, que se masturba mirando las pancitas hinchadas de los niños etíopes y se lleva el dedo al culo al mirar How Beautiful is the Mexican Circus. Por mi parte no podré juzgarlo, pues habré de morir siendo más payaso que profeta, como Garrick quizás, pero más triste. Y que tire la primera piedra el que no se ha excitado con las musas que rasguñan y muerden fuerte la boca. La dulzura es cosa de poetas y otros maricones. Lo mío es más bien como una orgía que termina en homicidio, cuando de entre todas una decidió asfixiarlo sentada en su cara. Sí, quería cambiar el mundo, como Pepe Grillo o Jesús, un nuevo Cristo reformador del masoquismo, el que muriera ahogado en la puchita de una Magdalena yonqui para redimirlo. No seré yo, pero esperaré el estreno en Televisa o en Netflix, en la sala del diablo, para masturbarme junto a Grillo mientras bebemos la baba de mi suicidio. Excelente, cabrón. Muy buen texto, muy buen. Híjole. Los personajes, las paráfrasis que utilizas, chingón. Me late. Déjame ver este libro que traes, este libro de Donadie Poesía. Este libro, ¿cuándo salió? ¿Cuándo lo editaste? Este sí es únicamente de tu trabajo, ¿verdad? Sí, fue de el 16 de diciembre del 2016, fue la primera presentación y pues sí, fue algo así como... Y viene aquí un poquito como de todo lo que has hecho a partir de varios años. Sí, pero es un trabajo, realmente es lo que les digo, es que es bien introspectivo. Yo sí me gusta hablar de lo que veo afuera, pero de eso me escapo, ¿no? O sea, me tomo una caguama, me fumo un gallo, lo que sea, y lo que está afuera ya no me importa tanto, pero de lo que nunca me escapo, ni aunque esté hasta el pito de borracho, es de mí mismo, de lo que tengo adentro. Sí, de eso no podemos huir nadie. Entonces de eso habla ese libro, de lo que tengo adentro. Y estuvo un poquito sobre, por ejemplo, este texto que dice: media vida en la terapia etílica, la que me aflojó las piernas para enseñarme a bailar con la banqueta, a regalar los centavos y otras fantasías, y la otra mitad curándome la cruda y los sueños de rebeldía encima del diván. Terapia, esa sí es pura terapia. Sí, eso es de amor, es pura terapia. Eso sí es pura terapia. El amor es pura terapia. Así es. Bueno, en este libro, ¿dónde lo pueden conseguir si alguien quisiera tener acceso a este libro de Donadie Poesía? ¿Hay algún lugar donde lo podrían conseguir? Sí, claro. Bueno, aquí en Guadalajara, bueno, más bien en general, el que guste puede mandarme un mensaje. En redes sociales me encuentran precisamente como Donadie Poesía. No soy una buena persona, no lo soy, pero soy una persona honesta. Entonces, así somos los malos. ¿Alguien que quiera el libro, pues ahí en Donadie Poesía en Facebook? Facebook, en Instagram, en Twitter, que en te YouTube. Que te manden Donadie Poesía. Que te manden un inbox y ya sobre eso te arreglas. Déjame leer este otro parrafito de este poema. Ya no nos va a alcanzar el tiempo para leer muchos más poemas, pero bueno. Este dice: esperar el vacío, porque si hay temor a Dios, y a veces no sé cómo empezar el tercer acto de un chiste viejo, una fórmula olvidada, el amor. Semillero arquitectónico, germinan ciudades paranoides en el esófago y el vientre. Escapan sueños de los ojos, las ventanas tienen almas vigilantes, y no sé cuándo termina esta masacre de encuentros del tercer tipo, que querer, creer, con miedo y escondidas, y ya son muchos los que me habitan, con preocupados rostros de ganas, y tengo un invernadero de deseos enterrados. Simulación. realidad virtual. Un ramo de joyas tatuado en el pecho. Así tengo 100 años y luzco de 20 y tantos. Así es, excelente. El vacío, el vacío. Bueno, híjole, pues ahora sí que nos dé chance de tenerte otra vez aquí en el programa, don Adi, porque ya se nos terminó el tiempo. Ya estamos fuera del aire casi prácticamente, pero nos vemos aquí el próximo martes de 7, de 8 a 9 de la noche, color auditivo por radiocartón.com. Y bueno, gracias por haber venido aquí con nosotros, don Nadie. No, y si nos dejas un libro para regalarlo, lo regalaremos el próximo programa, ¿sale? Nos ya vamos está, ya está. Y nos vemos aquí el próximo martes. Por el ya está, hermano.